Hola, hola, hola, hola, hola. Ahí está. ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué dice el frío? No, se siente pero sabroso, diría por ahí. Como ahorita de repente pareciera que fuera como una especie de masa que cae y se siente la temperatura. ¿Cómo te diría? O sea, se siente el cambio automático cuando baja esa como masa. Y aparte el viento, ¿no? ¿Cuál fue el día más frío, ayer o hoy? Yo creo que antier. Bueno, no, ¿Ayer? hoy, el más frío en el día, hoy, pero el cambio de temperatura así drástico en la tarde, noche, ya como a las 6 de la tarde, fue antier. Pero hoy ha estado como ahorita, parejito, frío, frío, frío, frío. Y el viento. Ajá, el viento hoy sí se sintió un poquito más que. Mejor dicho, yo creo que es el primer día con viento que hubo de estos climas gélidos de noviembre. Pues ahora sí que ya arrancó el invierno. No, todavía falta. Estamos a la Digo, mitad por del el frío. otoño. Sí, pero imagínate, invierno es hasta 22, 21 de 21, diciembre. 22. Y apenas viene lo bueno hasta marzo. Estamos en mitad de otoño apenas. Y ya se Bueno. siente así el frío. Entonces, si así va el, ¿cómo dicen? Si así está el camino, ¿cómo estará llegando al pueblo? Exactamente. Como frío, ¿no? Ahorita lo que, como que esta semana también se calmaron muchas cosas internacionales, pero nacionales empezaron a salir más. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ahorita todo lo que tiene que ver con el, no sé si llamarle evento masivo, porque yo sigo con mi apuesta de que no van a ir muchos, pero quién sabe, de estos chavos de la generación Z, el próximo, que es 15 de noviembre, está la convocatoria. Ajá, sí. Ya hubo una el domingo pasado. Yo vi fotos, no vi videos, no vi mucha gente, pero en los videos probablemente esos podrían ayudarnos a ver cuántos fueron, pero se supone que esos eran puros de generación Z, ¿no? Se supone. Así es. ¿Qué descalificaban a los que vienen? Ahora, por las características de la generación en otros lugares parece ser que no tiene líderes oficiales los de la generación Z y que sus convocatorias, muy fiel a su perfil, solo las hacen a través de redes sociales. Sin embargo, estos del próximo domingo, bueno, que ya se descubrió que están los del PRIAN atrás de esto. Pues hicieron una convocatoria casi casi oficial. Pues lo que te decía la vez pasada, si el perrito hace como perrito, mueve la colita como perrito, baila como perrito y ladra como perrito, pues es el PAN y el PRI. Aquí la pregunta que me he hecho estos días que he estado viendo lo de la convocatoria es si los de la generación Z van a ser puros de la generación Z o van a llevarse a todos los que seguramente están trabajando de la generación Y a ese tipo de movimientos, como fue lo de ¿cómo, cuál era el movimiento rosa, ¿no? Que se hizo alguna vez, el Ah, cual sí. La pues marea. la marea rosa, que creo que llegaron a llenar cerca de un tercio del Ángel de la Independencia. Bueno, Entonces, no sé. cuando antes de las elecciones llenaron el Zócalo. Eso fue un montaje, porque sí lo viste como real. Pues sí, sí hubo gente, No, no sí, hay sí que hubo negar. gente, pero ¿cuántos le caben al Zócalo? Como unos 800 mil, más o No, menos. menos, no, menos, menos. Se han juntado 1 millón, pero además de la plancha, las calles que están aledañas al Zócalo. No, pero bien apretadito si metes 300 mil personas ahí, pero sí apretaditos. ¿Quién va a aguantar estadio? Gritadito. Pues el Negrito, por ejemplo. Digamos lo que sí. Pero no creo que vayan más que con lo de la marea rosa. Te digo que a duras penas llegaron a medio rodear el Ángel de la Independencia y ya con un poquito de edición, pues ya hicieron más cosas, ¿no? Pues yo le calculo que a lo mejor van, si van 100, es un éxito. 100,000. Sí, que sería más o menos la mitad del Zócalo, así es. Así es, así es. Más o menos. Pero llena el Zócalo con mucha distancia entre unos y otros. Ah, eso estaría buenísimo, ya con Photoshop ya lo haces que se van más. Pero sí, 100,000 se me hace un número todavía posible. Eso sí. Vamos a ver qué pasa, pero sí me preocupa un poco que caigan en esta trampa los de la generación Z. Y sobre todo, si es que van con ese fin que, pues, para mí sigue siendo oportunista por parte de los partidos políticos. Tomando en cuenta el antecedente de Nepal, que aunque pertenece al tema político, pero los contextos son muy distintos en cómo nació uno y cómo se está intentando hacer que nazca prácticamente a fuerza este movimiento aquí en México. Ahora, la del domingo, hay un símbolo que unifica dos cosas, que es el sombrero. El sombrero de Luffy y el sombrero del Carlos Manso. Están usando el sombrero como símbolo. Eso me está llamando un poco la atención. ¿Por qué? Mucha coincidencia, ¿no? Lo del sombrero. No, es una construcción. O sea, no es coincidencia al azar. Es una conjunción, una construcción. Vieron la oportunidad de hacer girar dos eventos en torno a un símbolo. Y eso es política. Pues no, los eventos, tal vez lo forzado es la convocatoria a la marcha, porque parece ser que es una convocatoria no hecha por los miembros o por miembros de la generación Z, pero ya hecho el movimiento. Digamos, hay que integrarle el sombrero, aunque son sombreros distintos. Mucho, muy distintos. En sí, en cómo nace el símbolo, tanto en el anime como ahorita esta situación de Uruapan, también son mucho, muy distintos. Cosa que para Nepal, que por cierto de ahí nace también un poquito el contexto de la propio anime, sí tenía muchas similitudes. Y aparte, One Piece, a pesar de que es un anime que ya tiene muchos años, que nació en las épocas de la generación Y, ha tenido mucho éxito en la generación Z. O sea, algo así como para nosotros de la generación Y fue Naruto. Y un poquito antes, en combinación con la generación Z, Dragon Ball Z. Ahora, aquí ya a mí ya me llama la atención. Hace 30 años, más o menos, de que había un grupo de jóvenes, estudiantes, alumnos míos, que ya cultivaban los libros de los japoneses. Los mangas. O sea, eran los lectores de este tipo de materiales. Y yo decía, está raro, pero he podido constatar que ha sido un avance significativo este contacto con las culturas, con las culturas orientales, ¿no? Pues yo creo que hemos tenido más contacto con Oriente que con la misma Europa, a excepción en caso de por poner un contexto más local, México, es que ha tenido un poco más como de contacto con Francia y con España, ¿no? Pero de ahí en fuera, muchos otros países como por ejemplo Perú, Japón, ¿no? Si nos vamos un poquito más hacia el sur, está China. Ya de ahí como que se empiezan a poner otra vez europeos por ahí de Uruguay, de Argentina, donde sí ya se sienten como parte de España otra vez, ¿no? O sea, como que hay una mezcolanza en Latinoamérica interesante, pero Ingleses. la asiática sí ha tomado mucha fuerza, sobre todo en México, Centroamérica. Fíjate, básicamente toda sociedad tiene que desarrollar tres subsistemas a fuerza, a fuerza. El primero de ellos, pues el que le proporcione los satisfactores de la vida real. Alimento, vestido, casa y mercancías varias, ¿no? Digamos, objetos materiales. Y este subsistema es el económico. Ahora bien, para que funcione, debe haber un conjunto de acciones colectivas que trabajen en función de los objetivos económicos, y eso es la política. Para lograr esto, necesitamos hacer y te definen un caminito, ¿no? Eso es la política. Ir de un presente a un futuro colectivamente. Pero las colectividades solo se mueven, pues, a partir de códigos colectivos también, y es la cultura. O sea, si no hay cultura, no hay política. Si no hay cultura y política, no hay economía. Aunque parece que lo más importante es lo económico. Y parece porque, pues, es la que te quita o te da con qué comer, en dónde dormir, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo estoy viendo ahora con esto de que me metiste a estudiar lo de, sí, estudiar lo de las generaciones, es que de manera involuntaria yo había restado importancia a la presencia cultural de Oriente. Y yo creo que a muchos nos ha tomado por sorpresa. Y muchos otros ni siquiera se han dado cuenta. Estaba yo revisando la biblioteca de mi hijo y tiene más mangas que otra cosa. Entonces yo creo que, y además hay tiendas especializadas en la venta de este material, ¿no? No, y hay eventos donde unen, por ejemplo, en un evento así de cómics y de anime y de, o sea, donde no solamente son los mangas, sino también películas con doblaje tanto en español como en otros idiomas, pues juntan mínimo por evento cerca de 3, 4, 5 millones de personas. Por eso te digo que cuando hacen esta convocatoria, para mí, ahorita dice 100 mil, sí, es un buen número para el Zócalo, pero si realmente se juntaran, por ejemplo, Generación Z y Generación Y, como los hacen convenciones de ese tipo, no, no, no, no, no, ¿para qué? Sería un terror para los gobiernos, nada más así te lo pongo. Por eso se me hace muy sui generis todo esto que quiere hacer el PRI y el PAN, o sea, no conocen el monstruo que quieren despertar. Ignoran, o sea, este eurocentrismo del cual es su base, en el que pues ves movimientos, por ejemplo, uno de los más concurridos puede ser el de Francia, donde pues sí, hay hasta cierto punto un poco de violencia y todo lo demás, pero la manera en que se manifiesta esta población es mucho, muy distinta a lo que se está viendo, se vio en otros lares, donde cuando las movilizaciones, uno, son mucho más masivas, como en Asia, con quienes, te digo, compartimos un montón de cosas, pero un montón, como no tienes idea, más que inclusive hacia Europa. Los que ven más hacia Europa son los que llamaría López Obrador fifís, ¿no? Pero el resto de la población es mucho, muy distinta. Entonces, sí, no saben, pero no tienen ni idea de cómo es esto. Bueno, cada quien decide, ¿no? Cómo meterse en problemas y pues parece que el PAN no aprende. En lugar de estudiar el contexto, pues nada más es lo que quieren, se imaginan o pretenden, ¿no? Mas no es, no, no siempre coincide con la realidad. Ahora, te hago una pregunta, sobre todo concentrándome en la generación Z, porque ya de por sí es complicada, ¿no? Mucho, muy compleja, sí. Entonces, ¿tienen liderazgos o no? O formales, pues. En México no hay contexto como para ahorita, No, en cualquier lado. en cualquier lado. Por ejemplo, en ¿cómo se llama? En las protestas, ¿dónde fueron? En Nepal, En Nepal. no ¿Hay hay, líderes políticos? no, no hay. O sea, son movimientos cuasi espontáneos, ¿no? Ahorita lo que tú mencionabas, partieron de un descontento generalizado entre pares, no políticos al 100%, sino totalmente económicos. Tanto que el primer ministro, según su solución, era, bueno, para que no sigan viendo las diferencias que hay entre los hijos de políticos que están presumiendo los bienes materiales que tienen a consecuencia de, pues, de que sus papás son o fueron electos y que pues están gastando así a racimos de dinero, sabiendo que Nepal está en una crisis económica muy severa, que dijo, ah, pues vamos a bloquearles las redes sociales para que ya no vean las imágenes y el descontento disminuya. Pues fue lo peor que pudo hacer. Uno, por la misma red social. Y dos, pues eso que pareciera ser una solución de, bueno, con eso ya no se van a comparar, fue todavía un peor porque están protegiendo a una clase privilegiada y el resto, ¿qué pasó? Y entonces ahí se convirtió de lo económico a lo político y de ahí simplemente por otras circunstancias muy diversas no hubo líderes, simplemente se convocaron y comenzó a desatarse la violencia, pero todo parte de una desigualdad que pues ahora sí fue muy visible, que quisieron simplemente taparlo como si fuera el sol con un dedo. Y pues, o sea, fue el inicio de la pesadilla que pasó en Nepal, porque hubo hasta fallecimientos, ¿no? Entonces, es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo. Uno, quizás o no leyeron bien la noticia, o se quedaron con las ideas de, porque digo, lo manejaron los medios occidentales como que los malos de la película eran los jóvenes, ¿no? Y no el gobierno. O sea, el gobierno pareciera que era el bueno aquí, ¿no? Porque pues estaba privatizando todo, se estaban enriqueciendo. Bueno, como normalmente es la clase derecha, de los derechistas, ¿no? Siempre buscando el beneficio propio y no el de las mayorías. Pues eso siempre se defiende, ¿no? Ahorita lo estamos viendo en Argentina. Entonces se quedó como un movimiento totalmente violento, mas nunca explicaron, a excepción de algunos periódicos ingleses, pues qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? En realidad, para que los jóvenes dijeran, pues esto no es justo, vamos a reaccionar. Pero que hubiera una convocatoria por parte de un líder, ¿no? Simplemente es consecuencia de la suma de muchas cosas que los mismos jóvenes comenzaron a ver en las redes sociales. O sea, se sintieron excluidos. Excluidísimos. Eso fue lo que desató la violencia. No, no excluidos, sino que ver que están en una situación económica muy, muy mala y ver que los hijos de los políticos presumen una vida muy buena y le sumas que le quitas un medio de comunicación al cual están acostumbrados desde que nacieron, como solución supuestamente para que ya no hubiera, no se vieran diferenciados entre los jóvenes según los políticos de allá, ¿no? Pues ya vimos cuáles fueron las consecuencias. Ahora, Luffy es como un héroe Es un pirata, en realidad sería como que, ¿cómo decirlo? Pues un mercader, ¿no? Alguien que negocia por lo que sea. Por eso, pero ellos ¿cómo lo ven? ¿Como un héroe? No. Es que en sí no es un héroe. Es lo que a mí me llamó mucho la atención. O sea, ya en el contexto en el que están, lo romantizan un poco, como así como se romantizó a los ingleses, que pues, eran piratas, por ejemplo. Así más o menos es yo hasta donde tenía entendido era como una crítica hacia los ingleses un poco, ¿no? Porque hay que Pero ¿por qué? recordar que pues, eran saqueadores, eran siempre los que buscaban el pleito, los que buscaban la conquista, y muchas zonas de Asia, pues alguna vez fueron colonias incluso inglesas, ¿no? Francesas, portuguesas. Entonces, muchos de ahí pues eran piratas. Entonces, a mí cuando yo empecé a ver la serie, pues eran totalmente negociantes. Si ya han transformado la serie a que fuera como una especie de héroe, yo la verdad ahí sí lo desconozco un poco. Porque entonces ya fue como que la pusieron más como una serie más comercial y yo creo que tuvieron que cambiar algunos conceptos, pero hasta donde yo me quedé, pues así que fuera un héroe. No, ahorita lo están romantizando de que supuestamente va en contra de los gobiernos y que van buscando la justicia. Pero si es la serie que yo vi hace algunos años, porque te digo, ya tiene años, esta serie ya duró mucho tiempo, sus fundamentos no eran esos. ¿Por qué adoptar la bandera? Es un símbolo. Pues es una bandera de un pirata con un sombrero de pues, ¿Sí? pirata Una Luffy. calavera, ¿no? Bueno, pero ¿por qué en las marchas de Nepal aparece la bandera? Aquí en México, la foto que me enviaste está la misma bandera. Ah, pues porque lo están utilizando los partidos políticos para hacer referencia a lo sucedido con la generación Z en ese Sí, país. sí, sí, sí. Estoy totalmente claro. Pero ya aparece la bandera como un símbolo. Es un símbolo ya. Y es un símbolo asociado, quieras o no, a la generación Z, por lo menos en México. Que yo no encuentro mucho sentido, pero bueno. Todos los medios hablan de eso. Ah, O pues sí, sea, pero los medios de parte de quién están ahorita. ahora. Está bien, yo quiero ser, digamos, lo más objetivo. Es un fenómeno social que ha estado ocurriendo. Que lo hagan bien o mal, ya es una cuestión de valores éticos. Pero en términos políticos, su uso se generalizó, por lo menos se ha hecho presente en el domingo anterior. En una marcha grande o pequeña, y la del próximo domingo, grande o pequeña también, y que hizo acto de presencia en el Congreso mexicano. O sea, eso no se puede negar. Podemos descalificar, es que no entienden, está bien, no lo entienden, pero son hechos que están ocurriendo. ¿Y cuál es la motivación? Porque consideran que alrededor de ese símbolo se pueden coordinar acciones políticas. Y ahora se está asociando la bandera a la libertad, se está asociando al derecho de los jóvenes el acceso a la cultura. Aunque esté muy acotada, tú me decías, y parece que es así, que sus protestas también estuvieron vinculadas a las redes sociales, ¿no? Sí, porque les prohibieron el uso de estas. ¿Les prohibieron o les cortaron? Pues es lo mismo. No, una cosa es, te prohíbo, ahí está, pero te prohíbo. Lo otro es quitártelo. Bueno, se los quitaron. Te lo quitan. Entonces fue un acto violento. Se los quitaron. Y respondieron entonces a ese acto. Ahora, ¿por qué TikTok? Tú mencionabas que sobre todo TikTok. ¿Por qué? Es la red social que está en boga ahorita, en Asia. Porque hay que recordar que TikTok es China. Cuando llega aquí a América, ya estaba grandísima la red social, tanto que pues la compró Estados Unidos, ¿no? Y ya la quería desaparecer. Inclusive apenas sale Trump hace un mes o menos de un mes diciéndole a los jóvenes: ustedes me tienen que agradecer porque yo salvé TikTok. Porque supuestamente la tuvieron que comprar porque con esta red social estaban haciendo una especie como de espía hacia los Estados Unidos, y que por cuestión de seguridad tenían que hacerlo. Y entonces ahí tuvo que haber un trato entre China y Estados Unidos para no desaparecerla, porque Estados Unidos lo quería desaparecer, pero los jóvenes en Estados Unidos hicieron una protesta, ahí sí fue virtual, la mayoría de la generación Z, y entonces tuvo que Trump decir: bueno, ya, no lo vamos a desaparecer, porque pues yo creo que sus asesores le dijeron: no, algo va a pasar. Y unos días después, semanas después, pasó lo de Nepal, ¿no? Entonces ahí digamos que fue una decisión inteligente por parte de el equipo de Trump, que ya, o sea, ya lo habían previsto meses antes. Y entonces es por eso que sale con este famoso video Trump de: me lo tienen que agradecer, yo salvé TikTok. No, simplemente es porque pues si estudiaron, si vieron qué es lo que puede suceder, cosa que en México dudo que lo hayan hecho para todo esto que están intentando hacer. Y y es por eso que ahorita el gobierno ya puso hasta protecciones, ¿no? Ahí en el Zócalo, por lo que se llegue a acontecer, ¿no? Porque uno, no creo que pase a mayores, porque no hay un motivo como si lo hubo en Nepal, como probablemente iba a pasar en Estados Unidos, cosa que afortunadamente no pasó porque tomaron decisiones afortunadas, y que aquí los políticos de la oposición pues están jugando a ver qué pasa. Y eso en ciencia, sobre todo en cuestiones de investigación, solamente así de poner el objeto de estudio a ver qué es lo que pasa sin tener un conocimiento previo de lo que vas a obtener probablemente o no, y de ahí empezar a ver las variables de manera consciente, pues como puede ser que suceda todo lo peor, como puede que no suceda nada. Yo estoy por el que no va a pasar a mayores, no va a pasar nada. Se van a reunir algunos y va a haber violencia, la generación Z y se va a dispersar, van a dejar a los violentos ahí en el Zócalo, y fin de ese mitin, ¿no? Yo espero que así suceda. Vamos a ver qué pasa, porque es una de las primeras pruebas de la generación Z fuera de las redes sociales, cosa que a mí sí me llama la atención. Te digo, como experimento está bien, pero creo que está mal implementado. A ver si estoy en lo correcto o estoy equivocado. ¿TikTok es video? Sí, es una red de videos muy cortos. O sea, no hay textos. Puede tenerlos encima del video. Y es la red que tiene esta característica. Sí, y digamos que de ahí salió casi a la par que Instagram, porque los dos tienen más o menos un estilo muy similar en cuanto al manejo de los mensajes, video con textos encima, de manera vertical. Pero hasta donde yo tengo entendido, nació antes TikTok que Instagram, y de ahí su competencia directa. Instagram es de Meta, que pertenece a Facebook, y TikTok es una empresa china. O sea que, digamos, el lenguaje de la generación es el video. Mensajes muy cortos. En video, acompañado de texto, y si es posible con una voz semi-robotizada, gracias a la inteligencia artificial. Tú dices que la Z le sigue la Alfa, ¿no? Que en promedio son los que nacieron entre 2012 y 2013, más o menos. ¿Y tienen las mismas características o cuál sería la diferencia? Bueno, me pediste que escribiera algo, ya lo tengo preparado, nada más que todavía no acabo la página para pasarlo como tal, de manera formal. pero ahí más o menos describía estas diferencias, ¿no? Algo que va a caracterizar a la generación alfa va a ser, sí, un acompañamiento, porque las generaciones no van solas, ¿no? Van empalmadas en algunos tramos con la generación anterior y va a tener empalme con la generación subsecuente, ¿no? En este caso, por ejemplo, la generación alfa está acompañada con parte de la generación Z. Pero lo que lo va a diferenciar así en su totalidad va a ser las inteligencias artificiales. Así como la generación Z fue parte de la inteligencia artificial, pero fue más como esta la creación o los inicios, viéndolo de una manera más sofisticada y mucho más fácil de poder producir un mensaje en video, texto y audio, cosa que a los de la generación Y teníamos que hacer milagros para hacer eso. Digamos que eso es lo que lo diferenció a la generación Z, poder tener muchas herramientas para comunicarse. La generación Y veníamos saliendo con esa construcción de esas herramientas y de otras que eran como el USB, el DVD, Blu-ray, el CD, los cartuchos, o sea, como que todavía en este híbrido entre lo análogo y lo digital. La generación Y es completamente digital, poquitito de análogo, ¿no? Pero ya como que sus rezagos. Entonces sería un poquito híbrido, digital y poquitito de inteligencia artificial la generación Z, pero ya la generación alfa sí estaría en plena conciencia de verlo como algo un poco más natural, o en sus inicios de la inteligencia artificial, cosa que probablemente la siguiente generación ya sea como el pan de todos los días, ¿no? La inteligencia artificial, pues como va a estar desde que van a nacer, que yo le calculo esa generación va a empezar por ahí del 2000, van a empezar a nacer pues ya en estos años, como por el 2030, ya van a nacer con inteligencia artificial, entonces esa va a ser, que sería la beta, ¿no? En todo caso. Pero ahorita digamos que es esta transitoria, la alfa entre lo digital e inteligencia artificial. La Z entre inteligencia artificial y lo híbrido, o sea, un poquito de análogo y digital. La generación Y entre lo digital y lo análogo. La generación X, es lo análogo y digital un poquito, y todo lo que era totalmente análogo. Y de ahí para atrás, ya viene lo análogo mecánico, ¿sí? Todo eso. A ver. Sí, es que estas generaciones nacen por la diferencia de las tecnologías. Sí. A ver, se trata, lo voy a poner en otro contexto. Se trata de la comunicación de información. No necesariamente. ¿Cómo se comunicaba la información hasta mediados del siglo XIX? Pues fundamentalmente era oral. Después, con el auge del libro, pues ya era una comunicación escrita. Después aparece la computadora. Lo que cambia es el soporte. La comunicación ya no se hace sobre papel o cara a cara. Se hace a distancia, así como lo estamos haciendo ahora, y pues analógicamente. Pero antes de la computadora hubo por ahí unas tecnologías que pertenecían como a esta parte mecánica, rozando con lo análogo. Sí, las máquinas. Que era, por ejemplo, los telegramas, ¿no? Que eran con puntos y rayas. Ajá. que en código ya se construyó un mensaje, ¿no? O sea, que vendría a sustituir un poquito la cuestión de las cartas, por ejemplo. Y de ahí ya viene las computadoras. Bueno, nada más. Bueno, porque incluso vivían, ¿no?, juntos. El telegrama y las cartas era siempre la opción. Es a lo que voy, que como que se empalman una tecnología, bueno, ¿qué podemos llamarle? Una solución previa con una posterior, ¿no? O sea, como que tiene que convivir un rato y ya para después pasar a la siguiente. Porque hoy podría decir que sobrevivieron las cartas, aunque pocos sean los que escriben, mucho menos escriben telegramas. O sea, ¿para qué pensar en un telegrama si tienes un correo electrónico o WhatsApp? Sí, es que, por ejemplo, cuando ahorita tú ibas en lo de las computadoras. Sí. Todavía o sea, hasta que llega el internet, que sería por ahí de los años 60, era, pues así, a larga distancia, era con pulsos, ¿no?, eléctricos. A ver. ¿Estás diciendo qué? ¿Que cuando llegó internet, qué? Sí, cuando se implementó, por ahí de los años 60, finales de los 50. ¡No! ¿Cómo crees? Fue mucho más adelante. No, fue más o menos en esos años. No. O sea, cuando se comunicaron dos máquinas, o sea, con protocolo. Sí, sí, bueno, pero estamos hablando del impacto cultural. No, el internet en la población. O sea, el internet como lo conocemos hoy es cuando Linux se impone ante Windows por ahí de mediados de los 90 como esencial en los servidores internacionales. En el que prácticamente Netscape desaparece, comienza Yahoo, comienza los navegadores como el de Chrome y todo eso, pero o sea, hablamos de mediados finales de los 90. Ah, así sí. No. Los 60 eran secretos de guerra, ¿no? Exacto, sí, pero así comenzó el internet, solamente sí. De comunicaciones. Pero estamos hablando del impacto en la sociedad. Ah, bueno. Las generaciones son colectivas. Sí. O sea, tiene que aparecer y irrumpir una tecnología que modifique la vida cotidiana. Por eso son importantes. Mientras se mantengan en secreto, pues sí, ahí están. Pero eso, el que estén en secreto no explica nada más que están en secreto y que le daban poder al que contaba con esa tecnología. Pero en la vida cotidiana no afectaba en nada. Sí, prácticamente no. Sí, a eso me refiero. Pero imagínate, en ese trans es donde se encuentra la generación Y o Y, que son los que nacieron principios de 1980 y comenzaron a nacer los de la generación Z, que fue por ahí de 1995, 1996. O sea, cuando ellos nacieron, el boom del internet comenzaba. Fíjate que en la UAP adquirió una computadora que era del tamaño de un cuarto de una casa, habitación. Cuando se echaba a funcionar, se tenían que poner ventiladores y cubos de hielo para enfriar. Su capacidad era de 3 megas y se usaban tarjetas perforadas. Esto fue más o menos por los 70s que se abrió la escuela, creo que de computación. Entonces, era una máquina que servía a los estudiantes, a los profesores, para ciertas cosas, pero sobre todo a la universidad para tener control administrativo de la institución. En 1986, lo recuerdo porque yo estuve involucrado en eso. Apareció el primer teclado en Aurrera, el Commodore 16K. Esa fue la irrupción, digamos, de la computadora en la vida cotidiana de muchos jóvenes. Por lo menos los estudiantes de la Zapata tuvieron la oportunidad de tener experiencias con esos teclados y televisores como monitor. 8 teclados 8 televisores y nada más. Y se empezó a desarrollar en algunos estudiantes la habilidad para hacer cosas con BASIC, lenguaje BASIC. Inmediatamente los profesores de física los captaron y los contrataron para que les diseñaran ejercicios, para que después ellos los aplicaran a los demás estudiantes. Pero recuerdo bien, por ejemplo, que se trataba de hacer rebotar una pelota. No, les costó un trabajo programar la pelota y después hacerla rebotar. Pero ya logrado eso, pues adelante con otros experimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto 300 estudiantes de la Zapata se les abrió el ojo de que existía algo que se llamaba computadora, te digo, con las limitaciones de que eran 16K, que se tenía que tener un monitor, un televisor, no sí, había era, monitores. Sí, era televisor, análogo. Y no había memoria. Si apagabas el programa, tenías que reiniciarlo en el siguiente encendido, hasta que apareció una grabadora que usaba cintas magnetofónicas. Los cassettes famosos de música, esos se usaban como memoria. Y era una entonces, capacidad inmensa en un cassette para la época. Sí, sí. Entonces se adaptaba al teclado y al televisor, y aunque apagaras el teclado, ya conservabas lo avanzado en este cassette. Y digo, así comenzó esto. Recuerdo que después mi siguiente experiencia fue con una computadora XT, que ya traía un disco duro, creo que de 3 megas. Y después el siguiente paso fue las AT. Ah, pero de las Commodore, de la 16 pasó a la 32. Nomás aumentó la capacidad, 32K. La memoria, ¿no? K, sí. Donde fue un salto. ¡Ay, mira, qué padre! La 64, porque ya se podía usar software. Entonces tú veías de la 16 a la 64, que son dos pasos. Un gran cambio. Emocionante cambio, ¿eh? No, mayúsculo, porque pues ya podías hacer más cosas. O sea, exacto. Con 8 bits haces maravillas. Ahora, eso meterlo de 8K a 64K, o sea, es todo un universo. Así es. Y entonces, y así, hasta que ya todo mundo, bueno, no todo mundo, ya muchos podían tener su propia computadora, escritorio. La primera computadora portátil que quise comprar, nomás quise porque no la pude comprar, era una IBM que pesaba 5 veces más lo que un equipo ahora de escritorio pesa, pesadísimo. Entonces de portátil era puro cuento. Bueno, pero a comparación de la computadora que desarrolló, sí, General Electric, que me imagino que es la que tenía la WAR, que era un cuarto completo, pues sí, ya era una gran diferencia. Sí, claro. Y en ese momento decías, no, ¿cómo? Y podía uno traerla de aquí para allá. Y así fue cambiando. Ahora lo veo, y uno participando en esos cambios, la vida cotidiana de muchas personas. Sin plan. O sea, no había, no, vamos a comprar esto para poder alcanzar esto, lograr esto, nada. Simplemente aparecieron los teclados, supimos de su existencia y vamos a comprar. Bueno, con decirte que invitamos a los estudiantes a participar en los cursos de computación, si daban 5 pesos de cooperacha, para con ese dinero comprar los teclados. y nos dio para comprar 8 teclados, 7 u 8, ya no recuerdo bien. Y nos sobró un cachito que nos lo gastamos comiendo mariscos, los organizadores. Que son caros. Eran carísimos. Y bueno, ya teníamos los teclados y las televisoras. ¿Y quién va a dar el curso? ¿Quién va a dar los cursos? No teníamos maestros. Ya teníamos el centro de cómputo, la infraestructura, pero ahora ya teníamos a los estudiantes. Nos faltaban los maestros. Así, sin más, pues vamos a computación y ofrecemos como servicio social los cursos de computación en BASIC. No, pues sí, había muchos estudiantes que ya manejaban otros lenguajes y les resultó muy sencillo el ayudarnos a dar los cursos de BASIC para usar los teclados. Pero lo que quiero decir es que de pronto la comunidad de la Zapata, los estudiantes, miles, porque eso se corrió la voz, ¿no? De un día para otro, su vida cotidiana cambió, ¿eh? Y sin mayor plan, ¿eh? Sin mayor proyecto. Se dieron las cosas. Por eso es bueno hacer planes y proyectos, pero hay muchas cosas que ocurren pues porque les toca el tiempo de ocurrir y nada más. Y ahora me siento a veces hasta fuera de lugar porque mis medios de comunicación básicamente son la escritura y la oralidad, así como lo estamos practicando ahora. Pero por lo menos en la UAP ya me llegaron varias invitaciones para tomar cursos de inteligencia artificial como recursos didácticos. Muchos profesores se niegan. No, ¿cómo? Si los estudiantes son flojos para leer y escribir, van a ser más flojos con la inteligencia artificial. No hay de otra. Se quedaron en el tiempo de las calculadoras, por ejemplo. En el tiempo de la escritura y la oralidad. Todavía hace 10, 15 años, yo creo que ya no, pero quién sabe. Había profesores que dictaban, revisaban apuntes. Entonces, ya había fotocopiadoras, pues como si no existieran fotocopiadoras. Había grabadoras, bueno, aparecen los celulares. Ajá. Con un montón de recursos. A mí me sorprendió una vez que yo uso mucho el pizarrón, que desarrollé una fórmula y llegó el momento en que dije, bueno, aquí está alguna observación, y varios alumnos se levantaron y les sacaron fotografías. Sí. ya no tenían apuntes, ya con una fotografía. Dije, ahora, ¿qué onda? Claro, la primera reacción que tuve fue, no, hágalo. Pero pues me di cuenta que las cosas estaban cambiando, ¿eh? No, eso yo lo hacía también en psicología, y el maestro que no sabe estadística se enojaba cada vez que yo sacaba mi celular y decía, no fotos, apúntelo. Y yo, al rato lo apunto. No, de una vez, porque si no se le va a olvidar. Y yo, pues ya me está aquí programando para que se me olvide casi. Y me decía, no, apúntelo de una vez. Y ya, pues, yo aún así le sacaba foto. Pero ahorita hay un de lo que ahorita nos acabas de compartir, hay un pequeño limbo. Y bueno, en mi caso yo entré a computación en el 2000, ¿qué fue? 2004, ajá, ciencias de la computación. Pero ya para entonces ya había otros pasos más que bueno, en mi caso me perdí, ¿no? Por lo mismo de, uno, eran máquinas muy costosas. Yo me acuerdo que el primer contacto que tuve con una computadora, que en ese entonces era todavía Windows 90 y... No estoy seguro si era 95, creo que era todavía una anterior. Era en la casa de mis primos. Y porque le ayudaba a dictarle lo de su tarea a mi prima. Y es donde dije, mira, eso es una máquina de escribir, pero que aparece en la tele, ¿no? O sea, esa era mi observación lo más lógica posible, lo que tendría en ese entonces, unos 8 años, 9 años. Y entonces, aunque quizás para esa edad uno podría, o muchos, sobre todo los que tienen más lana, tener este tipo de contacto, o que los que estaban en la universidad pudieran tener este contacto con estas máquinas, pues algunos, pues no, se quedaba ahí, ¿no? Hablemos lo mismo de las consolas, etc., etc., pero específicamente de las computadoras. Fue allí y hasta que llegué a la secundaria, unos 4 años después, ya me tocó ver un Windows 98. Por cierto, con un protector de pantalla, porque antes los monitores pues eran un híbrido entre digital y análogo todavía. Entonces, si se quedaban mucho tiempo prendidos y con una imagen pues prácticamente sin moverse, lo que hacían cuando se apagaban los monitores era quedarse plasmada esa imagen en la pantalla. Entonces, lo que idearon es crear protectores de pantalla, así, literal. Es decir, que se suspendía el sistema operativo y comenzaba una animación. ¿Para qué? Para que hubiera movimiento de luz en el monitor, y entonces no se quedaran esos como fantasmas, ¿no?, ahí pegados en el cristal. Entonces, con eso se evitaba. Y una vez me preguntó mi sobrina, dice: oye, pero ¿por qué les llaman así, protectores de pantalla? Le digo: es que literal protegían la pantalla, porque si dejabas prendida un monitor de ese entonces, te hablo de los mediados de 90, ¿no? En fin, por ahí de 98, 99, casi 2000, pues te podías echar a perder el monitor. Por eso la importancia de o apagarlos o de ponerle estos softwares, ¿no? Y era de los Simpsons. Entonces Bart salía pintando con su aerosol, Marge salía como que remendando lo que Homero Simpson se comía de la pantalla. O sea, pero había un movimiento, ¿no? Maggie caminaba y se caía al piso. O sea, y yo me quedé así de: órale. Entonces, yo no tuve computadora hasta el 2005, ajá. Un año después de que entré a la universidad. Y las computadoras con las que yo tenía acceso a estas cosas era hasta que entré a la universidad, o sea, en el 2004-2005. Entonces, ya para ese entonces ya existía Linux, que era lo que se utilizaba en ciencias de la computación. Ya habían desarrollado comunicación compatible entre Windows y Linux para hacer nuestros trabajos, que por cierto fue un café internet, y el del café internet casi casi me quería demandar que porque le eché a perder su máquina por instalar una aplicación. Cosa que pues fue una acusación no válida, ¿no? Pero bueno, cada vez que me ve, como que me ve con coraje, según él, porque le hice algo a su computadora. En fin, el punto es de que, digamos, ese transitorio, que fue muy estable, yo creo que fue uno de los más estables, es el parteaguas entre las dos generaciones, la Y, en la que estoy, y la Z, que es la que ahorita está en boga, ¿no? Pero pues estaban en brazos quizás, o en camino por nacer. Me acuerdo que cuando yo todavía entré a la universidad, o sea, los 90, aunque fue de cambios de hardware muy importantes, muy muy importantes, como que se le daba más peso al desarrollo del software que al hardware, porque el almacenamiento, aunque ya había aumentado, pues no era como la prioridad todavía. Yo cuando entré a la universidad todavía se manejaban los disquetes de 1.4 megas, ¿era? Algo así. Ya se habían dejado los grandototes. 5 1/4. No, esos eran antiguos ya. Estos eran de 1 mega, ¿no? Entonces 5 1/4 eran de 4 megas. Eran 3 megas y cachito. No, ¿cuál 3 megas? Nada, menos. Bueno, no, o sea, los que ya habían hecho para cuando yo entré, porque antes eran 3.5. Uh-huh. Bueno, el punto es que me tocó tener unos cuadraditos, ¿no? Ajá, sí, disquetes, que le llaman ahora. Pero hubo unos más grandes de menor capacidad todavía. Pero el punto es de que ya a mí no me tocaron esos. que se trabajaba mucho con DOS o en su momento MS-DOS, cuando ya se hizo más popular Microsoft. Así es. Pero en ese entonces pues ya estaba Linux, ya estaba Windows, en ese entonces 2000, o Windows Net, en esos ayeres. Y fue una novedad, ahí en una cooperativa, ahí de, no me acuerdo qué facultad era, una señora vendió cigarros, bueno, todavía eran baratos en ese entonces, y se corrió el rumor a la facultad de computación de que venía una memoria de 32 megas, y era de, no, le ha de caber ahí un montón de cosas, 32 megas. Y fue así el boom, todos los de computación cooperaban porque tenías que comprar el paquete completo de todas las cajetillas de cigarros que venían en el paquete para que nada más te tocara una memoria, y se sorteaban entre los que cooperaron quién se quedaba con la memoria. Y la cosa que tuvo tanto éxito que después esa misma cooperativa consiguió una donde venía una memoria de 64 megas, y en la que yo ya cooperé, y que por cierto me gané, fue una de 128 megas. Las, en ese entonces, memorias flash, que ahora se conocen como memorias de USB, ¿no? O memorias tipo A. Entonces, imagínate, hasta principios del 2000, ya mediados, se comenzó a tomar en cuenta el almacenamiento de las máquinas. ¿Por qué? Porque ya los software comenzaron a tener cada vez más peso, gracias a los videojuegos. Por eso te decía que esta política que atacó un poquito los videojuegos sí llega a doler un poco, porque para tener o pasar de una NES que eran de kbits, o sea, imagínate, un juego que había en 32 kbits a un juego en un CD que pesaba 300 megas, por ejemplo, porque ves que tenía capacidad de 700 megas los compact discs que necesitas. Sí. Ya era así un avance, era un juego completísimo, ¿no? Pues que tuvieras una memoria de 128 megas, uno, era una memoria poco confiable, pero ya era un gran avance a comparación de otros circuitos integrados, otros circuitos de este tipo de silicio, que hoy pues es pues parte de conflictos mundiales por ese tipo de material, porque ahora se le considera como tierras raras, ¿no? Porque ya no solamente es el silicio, sino otras más cosas que se le añade para que estas cosas tengan mayor capacidad, sean más eficientes, etc. ¿No? Entonces, imagínate, eso fue hace 21 años, 22 años. Y todo lo que ahí trajo como si fuera una cascada, y es lo que les ha tocado vivir a la generación Z. Entonces, la velocidad con la que ha aumentado específicamente esto que bien lo comenzaste a llevar de lo de la comunicación en conjunto con lo de la tecnología, específicamente la computación, que es de donde pues se basa la mayoría de las tecnologías desde hoy, la inteligencia artificial, los componentes inteligentes, softwares mucho más complejos en imágenes, video, audio, por ejemplo, si nos vamos un poco más atrás con cuestiones de ofimática, que era como que lo más importante al principio, ¿no? En los videojuegos también en ese entonces, y de ahí para atrás eran cuestiones muy específicas, quizás hasta cierto grado científicas, y antes era pues cuestiones de guerra. En 20 años se desarrolló no solamente el software, sino el hardware, a tal grado que una computadora que, como bien mencionabas, era de un cuarto de no sé cuántos metros cuadrados, a tenerlo prácticamente en la palma de tu mano, o me atrevería a decir que entre la distancia que hay entre un dedo y otro, no más de una pulgada quizás. Han sido tantos cambios en 20 años, yo creo que mucho más que el siglo pasado. Entonces, si se ha hecho a esa velocidad, imagínate todo lo que trae la generación Z. Por eso te decía, si los políticos actuales piensan que la juventud de esta generación es manipulable, pues nada más me quería avisarles que los de la Y venimos de una velocidad muy lenta y que los políticos que ahorita están en el poder, pues todavía como que estaban en otra velocidad también distinta. Entonces, para poder entender a los jóvenes, bien nos decía, por ejemplo, en el CRE, la psicóloga con la que trabajé, es de, tienes que, aquí no es de que si vas a caminar con el niño, aquí tienes que correr con el niño. A mí me tocó trotar con los niños, a los más antiguos les tocó acompañarlos a ustedes, así nos decía esta psicóloga del CRE, les toca correr junto con ellos, de lo contrario los van a dejar atrás. Y yo creo que eso en la política no se ha entendido, de cómo es que las generaciones cada vez van más rápidos, y por ello quizás nace esta clasificación de las generaciones a partir de esos cambios tecnológicos y no de, de cuestiones económicas, sociales, como quizás sí se hacía quizás de los años 80, 70 hacia atrás, ¿no? Te hago una pregunta. ¿En todo esto era simétrico o asimétrico la influencia de todos estos cambios de acuerdo al género? O sea, ¿quiénes afectaba más, a los niños, a las niñas o a los dos por igual? En la generación Y, yo creo que, mejor dicho, creo que en todas las generaciones ha ido a la par, tanto para bien como para mal. Pero el factor económico sí ha sido una gran limitante. Y es donde toma una gran importancia China, porque ellos son los que, a pesar de ser una sociedad comunista, democratizaron la tecnología, que solamente querían que fuera privada los que tienen las patentes, que es Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Microsoft es una empresa que quiere el monopolio de los procesadores X86. Apple, o antes Macintosh, o siendo, bueno, es lo mismo, con los ARM, o sea, otro tipo de procesadores, otro tipo de estructura, pero quieren ese monopolio, que por cierto es un circuito muy parecido a lo que fueron las primeras calculadoras. O sea, de ahí parte ese tipo de procesadores, ¿no? Por eso esa gran diferencia entre uno y otro. Hoy Meta, que en su momento era Facebook, quiere el monopolio de las aplicaciones de mensajería. Por eso que tiene Facebook, tiene Instagram, tiene WhatsApp, quería Telegram, pero pues afortunadamente no se dejaron comprar. Y todo lo quieren monopolizar. O sea, todo es controlado, todo es bajo ciertas reglas que ellos imponen. ¿Qué hizo China? A pesar de que dentro de su sociedad es muy parecida, porque sí hay ciertas limitaciones en cuanto a comunicación, pero para el resto del mundo, ¡pum!, se democratizó, se hizo para todos, se abarató el hardware. Y con eso, como ahorita mencionabas con lo de los teclados de Commodore, hizo que hubiera acceso a estos aparatos, y de ahí, pues nada más era aplicar, pues si no tienes saberes, curiosidad. Y si tenías saberes, era saber más curiosidad, pues la experimentación. Y el saber con la experimentación, pues es un conocimiento. Y fúmbale. Es por eso que quizás la generación Y era un... El problema económico, o al no tener este acceso económico, como quizás la generación Z sí lo llegó a tener, pero no por mayor adquisición, ni por sus papás, ni por sus tíos, ni por sus familiares, ni por ellos mismos, sino porque se abarataron, sobre todo el hardware, y el software comenzó gracias a Linux, porque se democratizó también el internet gracias a que los servidores pasaron de ser de Azure, que pertenece a Microsoft, que es privativo, a libre, como es Ubuntu, Debian, y bueno, puedo mencionar un montón de distribuciones que se utilizan para lo que hoy es el internet. Entonces, el conjunto de software libre y China en cuestión del hardware han hecho que entonces sí la generación Z tenga acceso a la tecnología que la Y tuvimos acceso, pocos por azares del destino, y unos que jamás tuvieron ese contacto hasta ya finales, que se acercaron mucho a la generación Z, o sea, los últimos que nacieron de la generación Y, y que solamente los privilegiados tuvieron, por destino, por cuestión de poder económico, los de la generación X, y que quizás por estar en un mundo académico, gubernamental, qué sé yo, de ese tipo, militar, fue antes, ¿no? Los que nacieron en los 70s hacia atrás. Entonces, ahí no era económico, sino ahí era por quizás un estatus, ¿no? Más social. Entonces, sí se ha ido democratizando gracias a software libre estadounidense, europeo, asiático. Ahí Latinoamérica no participa mucho. Un poquito Argentina, ¿no? Pero por ahí Chile y México un poquito, pero de ahí el resto casi no. Y el hardware con China. O sea, es por eso que hoy sí podría atreverme a decir que hoy es para todos, pero sí no hubo así una gran diferencia. O sea, tanto que el primer lenguaje de programación fue hecho por una mujer. Eso sí no me lo sabía. No, sí. Sí, muchos de los avances en software han sido por mujeres, en cuestión tanto de lenguaje como de algoritmos. Ya como que volvió a hacerse más masculino por ahí de los años 70s, 80s, 90s, ya casi puros hombres, y ya a la fecha otra vez se volvió otra vez a empatar, inclusive hay más mujeres desarrollando software, un poquito más que los hombres. Ahora, hay un impacto de la tecnología y la vida cotidiana que pues tiene que ver con todos estos desarrollos, pero en otros ámbitos. Por ejemplo, a las mujeres, una tarea que les obligaba a utilizar buena parte de su tiempo era el lavado de ropa. Hoy esta tarea ya no es tan fatigosa como hace algunos años. ¿En qué generación tú sitúas estos cambios en la vida cotidiana, pues de las mujeres, digámoslo, de las amas de casa? No es lo mismo una mujer que tiene una hora de asueto a que una mujer tenga 5 horas de asueto. No es lo mismo pensar en dedicar una hora a algo que a pensar o planear hacer algo en 5 horas. Y así podríamos hablar de otras actividades. El otro día me estaba enseñando a una persona un ¿cómo se llaman estos? Una aspiradora robot. Claro, son para cierto tipo de casas, porque para otras todavía no. No, la mía que todavía tiene ahí huequitos, pues ahí satura esa cosa. Ándale. La mía igual, digo, no, sí, espacios amplios, pues sí, la pones y ya hace esa máquina el aseo. Pero digamos así, de pequeños tiempos, lo que ha crecido es el tiempo de ocio. ¿O cómo la ves? Bueno, algunas veces sí he intentado como poner como dos líneas entre qué es el ocio y qué es el tiempo libre. Porque son cosas muy distintas. Y apenas lo veíamos porque en un video hace ratito que estábamos comiendo, que una coreana vino a ver cómo era la educación en la UNAM, quiénes eran los que ocupaban su tiempo libre y quiénes ocupaban su tiempo de ocio. Entonces, el tiempo libre lo ocupa una persona para ser productivo. El tiempo de ocio es para aquellos que lo utilizan para cuestiones un poquito más, ¿cómo le podemos llamar? Que son más efímeras, ¿no? Que no necesariamente va a ser, o sea, se construyen otro tipo de cosas, pero no necesariamente algo que parta de una planeación, ¿no? El otro es como que más espontáneo. Entonces, el ocio se lleva más hacia la parte de perder el tiempo, llamémoslo de ese modo. Pero, por ejemplo, en psicología se discutía mucho de que no era de que se perdiera el tiempo, sino que se reforzaban otras cosas como la socialización, ¿no? Habilidades del habla, etc, etc, etc. Y lo otro tiene que ver más con el desarrollo de saberes, como que era la parte más formal. A ver. De lo informal, llamémoslo de alguna manera. Porque cuando estás ocupado, se supone que estás haciendo algo con toda tu atención y pues con todo un acervo de conocimientos previos para algo en específico, que puede ser desde bañarte, o sea, cosas que van a tener una consecuencia ya comprobada, ¿no? El perder el tiempo y el ocio, no se sabe qué va a pasar, pero sí parten de cosas muy distintas. Dedicar a jugar videojuegos, ¿ocio? Ocio. O tiempo libre. Ocio. Y más ahorita con las redes sociales, si te dedicas a streamear como yo, pues desarrollas esta parte social a partir del ocio. Entonces, ir de vacaciones, ocio. Tiempo libre, dame un ejemplo. Por ejemplo, si tienes alguna profesión en específico o tienes algún oficio en específico, buscas soluciones ante un problema con base a esa profesión o ese oficio. Dame un ejemplo concreto. Hoy en la mañana me fui a dar una vuelta en bicicleta. Eso sería ocio. Se me descompuso la bicicleta. Ah, ok. Bueno, o la mando a reparar o la reparo yo. Ah, pues la quiero reparar yo. Ok, entonces comienzas a investigar cómo se repara una bicicleta. Y entonces ya ocupas tu tiempo libre para que adquieras un conocimiento más objetivo sobre este objeto, en este caso una bicicleta. Y ya cuando esté lista, entonces ya ese tiempo libre, cuando ya esté lista la bicicleta, se va a convertir en ocio, porque pues vas a ir a cualquier otro lugar. Pero pues te beneficia en cuestión de salud física. O sea, los dos no son malos, simplemente que van destinados a objetivos totalmente diferentes. Pero antes se creía que el ocio era malísimo o buenísimo. O sea, o era una o era la otra. No, o sea, lo que discutíamos en psicología era que los dos ni son buenos ni son malos, simplemente que están llevados a metas distintas. Pero, a ver, un desempleado, ¿qué incrementa? ¿Su tiempo de ocio o su tiempo libre? Depende. Un desempleado. Si su estado de ánimo a partir de que fue, de que comenzó su desempleo. Son 8 horas que tenía que ir a algún lado todos los días. Ya va a dejar de hacerlo. Sí. ¿Qué incrementó? ¿Su ocio o su tiempo libre? Depende. Es que cada persona es distinta. Supongamos que esa persona tenía un conocimiento previo, vamos a suponer, albañilería. Entonces, es muy probable que diga, bueno, mientras consigo algún trabajo formal otra vez, voy a ocupar ese tiempo libre en aplicarlo en esto que ya sé. O el ejercicio, pero digamos como un deporte, que es distinto al de entretenimiento. Entonces muchos dicen, ok, ahora sí voy a hacer ejercicio porque por salud ya me dijo el médico que tengo que hacer esto y esto y esto. Entonces es ocupar el tiempo libre. ¿Cómo sería ocio? El de, pues me dediqué a la albañilería, pero tenía ahí mis cuates, voy a buscarlos para ver si nos vamos a echar unas chelas al rato que salgan de trabajar. Bueno, pues entonces voy y planeo ir a tomar algo en la tarde. O en el caso del ejercicio es simplemente agarrar y decir, bueno, hoy en la tardecita cuando se meta el sol voy a correr. Me pongo mis audífonos, voy escuchando música y corro. Entonces ahí es ocio. Entonces uno tiene un objetivo más específico, que sería el tiempo libre. Y el ocio tiene igual un objetivo, pero que no necesariamente es algo que vaya a traer saberes nuevos o reforzamiento de algún aprendizaje previo. Voy a dedicar mi tiempo a armar un automóvil a escala. Y voy a dedicarle tiempo. ¿Tiempo libre o tiempo de ocio? Depende. ¿Qué vas a hacer con ese carro después? No, no, eso... Supongamos, quítale esa intencionalidad. No, es que... Voy a dedicarme a hacer... Hay muchos que con el ocio han encontrado la creación de un negocio. Por ejemplo, hay muchas señoras que tejen y ya, pero se convierte en ocupar su tiempo libre, de ocio a tiempo libre, cuando dicen, oye, mira, ya hice un gorro y se lo vendí a la vecina, a ver, voy a hacer otros dos o tres. Entonces, del ocio, que quizás era nada más tejer. Hacer un gorro. Y hacer el gorro y quizás utilizarlo o no, o no me gustó, lo deshago y lo vuelvo a empezar. Al de, ahora ya hago un gorro, porque ya me lo encargó la amiga de la vecina que le vendí otro que hice. Entonces, el tiempo libre es diferente al ocio. O sea, depende de la intencionalidad. Totalmente. Sí, ya me queda, ya me está más o menos quedando claro. Por eso nos decían los abuelitos, bueno, a mí me tocó que me dijera mi abuelita. Descansar no significa no hacer nada. Descansar significa cambiar de acción. O sea, el dormir hace que tu cuerpo se recupere, pero el dormir en exceso hace que tu cuerpo se canse. Pero si no duermes, tu cuerpo se cansa. Pero si no duermes, pero haces algo distinto, entonces tu mente se empieza. Y entonces es la suma común de un dominó, ¿no? De las intenciones van a llevar que eso que haces o dejas de hacer sea en beneficio o no para ti y en muchos casos hasta para los que te rodean. Entonces, el tiempo libre a veces es mucho más, ¿cómo le llaman? Productivo. El ocio es mucho más productivo que la producción formal. Porque, por ejemplo, hoy quienes se dicen ser productivos y muchos trabajan en oficinas, está el famoso tiempo muerto, en el que pues son, como decía una maestra de la primaria, horas nalga. Se acaba el trabajo en la computadora y ya están en el celular, viendo mensajitos, viendo videos, jugando. Mientras llega otra cosa, pues ya está. O al principio de mes casi no hay nada, pero al final del mes, que tienen que entregar informes y todo lo demás, hasta salen de trabajar en las madrugadas, ¿no? Entonces, a veces lo formal es menos productivo que lo que en este caso el ocio o el tiempo libre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia mayor tiempo libre o hacia el ocio? Las sociedades. Yo lo que veo de la generación Z es todavía una mezcolanza entre las dos. De la generación Y te puedo decir que estábamos tendiendo en alguna parte hacia el ocio, pero hoy ya se está utilizando totalmente como ocupación en el tiempo libre. Tanto que ya estamos siendo autodidactas. Cosa que los de la generación Z, como las tecnologías les permiten hacer eso cada vez más rápido, ahora hay más tiempo de ocio que tiempo libre. Entonces se tiene que revolucionar todavía, o ellos van a tener la tarea de revolucionar tecnologías distintas para convertir ese ocio, como lo hemos hecho todas las generaciones anteriores, ¿no? De ese ocio a ese tiempo libre, fuera de lo formal, digamos. ¿Qué se remunera? ¿El tiempo libre? Tiende a remunerarse, a ser remunerado el tiempo libre, pero el ocio, gracias al azar, también puede ser remunerado, pero tiene un poco más de azar el ocio que el tiempo libre. Interesante, interesante el asunto. Te comparto lo que discutíamos sobre estos dos conceptos hace algún tiempo allá en clases. Sí, porque fue una discusión así de... Creo que lo discutimos en epistemología de la psicología. Era una clase de 7 a 9 de la noche. Entonces ya para esa hora ya estábamos cansadísimos y salían muchas ideas, ¿eh? Entonces, ¿estaban qué? ¿Invirtiendo el tiempo libre? No, la maestra decía, ¿qué quieren hacer? Claro, siempre nos dejaba leer cosas. Y con base a lo que leíamos, decíamos, si queremos ocupar el tiempo, ¿para qué? para tiempo libre o para ocio. Y a veces comenzábamos con temas de ocio y sin querer lo íbamos relacionando con temas que habíamos leído previamente y tendíamos a ocupar ese tiempo, entonces ya era tiempo libre. Se transformaba del ocio a tiempo libre. Interesante, interesante. Es que te digo que esto de las generaciones nos permiten reflexionar muchas cosas de generaciones anteriores. Que eso es lo que a mí se me hace rico de todo lo que está pasando ahorita. Y no como estos cuates del PRI, del PAN, que nada más quieren mover el avispero. Fíjate que los cambios en la vida cotidiana son mucho más rápidos ahora que ayer, ¿no? Sí. Eso nos lleva a señalar que la vigencia de generaciones hoy es más efímera que las generaciones de ayer, donde casi no había cambios en la vida cotidiana. Mira, es que ahí quizás entraremos en otro tema. Pero nada más lo voy a poner así superficial. Así como veo, te digo, poniendo esto de que Estados Unidos siempre busca el control y la privatización. Y China, a pesar de que está en un entorno más, de mucho mayor control aparentemente por el comunismo, pero que ha democratizado la tecnología. Yo lo que estoy viendo es de que por este exceso de control a la inteligencia artificial que quieren tener, cosa que China lo deja libre, el software libre, el DeepSeek, pronto va a tener errores grandísimos. Y entonces la tendencia que estamos viendo ahora de esas generaciones como de siendo caracterizadas por el progreso de la tecnología, va a llegar a un punto en el que la siguiente va a tardar más por esto de la inteligencia artificial, porque estamos llegando no por el desarrollo de la inteligencia per se, sino porque lo que la tecnología siempre se ha encontrado en varias partes de su historia, los límites físicos, y el límite físico de la inteligencia artificial son los servidores. Y en estas últimas 3 semanas, los servidores en todo el mundo, por la inteligencia artificial, están afectando al internet. Se caen transmisiones, se caen servicios de, por ejemplo, de Amazon, de Twitch, todo. Hay muchos servidores que están comenzando a ser afectados por el exceso de recursos que necesitan las inteligencias artificiales. Entonces se van a topar con una gran pared que va a hacer que este desarrollo de tecnología que pareciera venía así rapidísimo tenga que bajar la velocidad, pero como si se fuera a estrellar contra una pared si quiere sobrevivir. Es lo que yo estoy previendo en no más de 5 años. A ver, ¿cómo se podría no caer en eso? ¿Mejorando el software? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Mejorando el hardware? Así como ahorita está Trump poniendo las cosas, es el primer freno de mano. Digamos. Porque no debió de haber tocado las tierras raras ni el petróleo, y es lo que está haciendo. Digamos, perdió Estados Unidos. La tecnología sigue en China, ¿no? Pero hay todavía candados legales que todavía le pertenecen a Estados Unidos que va a hacer que esto... Es decir, que si ellos se van en su barco a hundir, se van a querer llevar a todos. Es lo que prevén 5 años. Bueno, está bien. Van a pretender llevarse a todos. Pero los todos... Falta que se dejen, ¿no? Bueno, los todos occidentales, que nada más es Europa, parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Y uno que otro país, ¿sí? Y uno que otro de Asia. Pues yo creo que es más porque... Pero bueno, en fin. ¿En qué tiempo hace crisis si esto no se modifica? Antes del 2030 tiene que ser. Máximo 2030. Para mí. O sea, de lo que estoy viendo, si no pasa nada de aquí al 2030, ya está, o cambian las políticas referente a esto, vamos a ver que, como dices, las generaciones van a ser cada vez más cortas. No van a ser de 20 años, 16, 15 años, 12 años. Cada vez van a ser más efímeras. Bueno, si se corta esta dinámica, esta inercia, puede que las cosas se cancelen y no haya desarrollos en redes sociales, en las maneras de comunicarse, de socializar. Digamos así, algo como una detención del tiempo. Entonces las generaciones serán más largas. No, más inteligentes. Porque vamos ¿Qué a depender. tendría? No vamos a depender de las inteligencias artificiales. Pero vamos a Bueno, tener el saber de lo que es una inteligencia artificial. hasta ahora el criterio de cambio de generación está en la tecnología, ¿no? Cambios tecnológicos. ¿Y si la tecnología no cambia? Digo, estamos hablando, o más bien estoy presentando un problema que a mí me parece absurdo, porque yo digo que la única forma de detener el desarrollo tecnológico es por una decisión bastante razonada y razonable, pues de la humanidad, ¿eh? No, es más fuerte la naturaleza. Esa es nuestra Por base. eso, pues la tecnología no la desarrolla la naturaleza. Yo me estoy refiriendo al criterio que define las generaciones. No, la naturaleza sabemos que son 30 años. Antes así se medían las generaciones. Cada 30 años, nacer y morir, más o menos, eran 33 años promedio de vida, O menos. o menos. Bueno, eso de manera natural, pero ahora ya eso, pues tenemos que dejarlo a un lado, ya no es posible. Aun cuando se detuviera en este momento, hemos aprendido lo suficiente como para que la naturaleza pues sea controlada, ¿no? De alguna manera. Pues ya vimos en Veracruz que no, ya vimos en España que no, Por estamos eso, viendo en pero Japón que no. fíjate, eso es cuando ocurren grandes problemas, ¿no? Pero la vida cotidiana, pues más o menos está, digamos, regulada por lo que sabemos de la naturaleza, ¿no? No hay hecatombes todos los días. Sí, llega el momento en el que hace erupción el Popo. No, pues sí. No hay ninguna tecnología que impida que haga erupción hasta el momento. Y no creo que la haya, ¿eh? No, no creo. Pues esa energía que ahí está. No, y por las características del Popocatépetl, es más sano que esté así con fumarolas y explosiones esporádicas a que fuera una explosión así Que estuviera calladito. esa como la Malinche o el Pico de Orizaba. Sí, ahí sí. O sea, se está fugando la energía poquito a poquito y no de golpe. ¿Sí? Pero te digo, esos conocimientos previos van a hacer que desarrollemos cada vez mejor la inteligencia artificial, ¿no? Porque imagínate, o sea, esto de la inteligencia artificial ya tiene como 70, 80 años desarrollándose. Ahorita vimos otro, o sea, como en los años 80 y en los años 60, que también hubo un boom, ¿no? Todos se invertían en la inteligencia artificial hasta que se dieron cuenta de los límites físicos. Y se va para atrás. Ahorita estamos en otro boom de ellos. Entonces, no es que sea predecible, sino que tenemos que ir superando esos límites físicos. Y se van a superar, claro, pero van a frenar un poquito el avance. Más, no quiere decir que no se avance en otros rubros a partir de los saberes que ya tenemos. Por eso te digo, o sea, la tecnología va aparentemente a frenarse. Pero todos los conocimientos previos con ya la inteligencia artificial van a abrirle al mundo y en esta generación Z a pues descubrir o a inventar o lo que tenga que hacer de cosas interesantes, yo creo. Construir y producir. Ah, sí, claro. Que, digamos, satisfactores ante las necesidades que son nuevas. Una de esas puede ser, y yo creo que sí está por venir rápido, el abatimiento de la población humana. Ahorita que decías lo de la lavadora, ya me acordé, ¿sí?, que te iba a decir. Normalmente se cree que el desarrollo de la automatización, o sea, hablando desde la cuestión mecánica, ya tiene desde el siglo XIX. Pero, así como tal, de manera electrónica, yo le calculo que a finales de los 80. Pero, pienso que ahorita con lo que acabas de mencionar, tiene que ver mucho con también la percepción de la producción humana. Entonces, hay una tendencia en la generación Y de no tener hijos. La Z pareciera que va más o menos por ahí también. Pero la X, pues sí, también tenía mínimo 2 o 3, ¿no? Y la anterior, pues hablamos de que tenían 5 o 6, y los de más para atrás hasta tenían hasta 10, ¿no? Entonces, sí, si lo vemos en cuestión productiva o de reproducción humana, yo creo que eso va a ser, esa sí es una tendencia constante, la que va a llevar a que no nos vamos a extinguir, pero pues eso es una guerra, o esta percepción de la la cuestión demográfica de las nuevas generaciones a ya no tener familia. A ver, aquí es un fenómeno que se puede observar y seguramente se ha observado. A lo mejor tú tienes información. Yo creo que la generación Z es una generación vinculada a la casa de los padres. Y unos que ya están saliendo, probablemente, o tal vez en su casa, pero están solteros. Pero yo digo que lo característico es que conservan este vínculo y esta dependencia con la casa paterna, ¿no? O materna. Dependiendo. Paterna, cómo... me refiero a los dos. No, pero es que ya en la mayoría de la generación Z ya son de padres separados, más que los de la generación Y. Y mucho más que los de la generación anterior. Porque, ¿qué generación ha sido la menos productiva en cuanto a hijos? La Y, yo creo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, hay que ir... Hay que revisar los datos, a ver, joder. Exacto, sí. La población en México. A ver, ya, es el primer link que me aparece. Sí. Y a ver, vamos a ver... Mira, por lo menos, o sea, sí va constante el crecimiento, pero sí se ha cortado cada vez más desde los años 90, 95, según la gráfica que tengo ahorita. Lástima que no sé si lo pueda compartir, pero sí se ha, como que ido disminuyendo la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en 1910, por ejemplo, aquí se habla de una población de 15 millones de personas. Para el 21 disminuyó a 14 millones y fracción. Para 1930 hubo un repunte a 16 millones y medio. En 1940 llegamos casi a los 20 millones. En los 50 a 25, casi 26 millones. En los 60, 35 millones prácticamente. En los 70, a 48 millones. En los 80, a 66, 67 millones. Muy cercanos a los 67 millones. Que ahí es donde comienza la generación Y. ¿Ok? Digamos, nacen. Digamos que ya para la edad reproductiva ya sería mediados, ¿no? Muchos son papás de la generación Z. De ahí, claro, sí hubo un repunte de esa generación, que sería la generación anterior de la Y, sería la X. Sí tuvieron muchos hijos, porque pasamos de 66 millones a 81 millones. O sea, estamos hablando de una diferencia de 15, 16 millones de personas. Ahora, de allí... a el 2000, bueno, ya ahí como que ya lo acotan un poquito más, ¿no? De 1990 a 1995, que sería como que los últimos nacimientos de la generación Y, pasamos de 81 millones a 91 millones, prácticamente 10 millones, ¿no? Ahí pareciera que se aceleraron los de la generación X, que hasta ahorita son los más reproductivos, ¿no? Y de 1995 al año 2005, pues ahí sí toma, no, sí sigue tomando 5 años, pues solamente hubo un aumento de 97 millones a 103 millones, o sea, 5 millones de personas. La mitad de lo que hubo de 1995 al 2000. Entonces, de 2005 a 2012, solamente hubo un aumento de 9 millones. O sea, pasamos de 103 millones a 112. O sea, ya bajamos un millón menos de reproducciones que los 5 años anteriores. Del 2010 al 2015, de 112 millones a 119 millones. O sea, ahí hubo un repunte pequeño, 7 millones más en 5 años. Y del 2015 al 2020, que es el último dato que tiene el INEGI, solamente hubo un aumento de 5 millones. O sea que como que ahí se ha mantenido. Desde el 2000 al 2020, un promedio de 5 millones y medio. Cuando antes eran diferencias de 12 millones, 15 millones. Hasta, o sea, el 50%. Prácticamente. Sí. Entonces la tendencia va a la baja. No sé cómo venga la generación Z. Todavía no hay datos como tal, más a excepción de los últimos de 2015-2020, que la generación Z tendría 20 años probablemente. Entonces ya estaría dentro de esta estadística los primeros papás, muy probablemente. Es una diferencia de 7 millones. Digamos que hubo ahí un pequeño repunte, 1.5 millones más del promedio. Ahora, la generación Z, digamos, como tal, no tiene programa de bienestar, ¿verdad? No, sí, son los que tienen ellos el programa de bienestar. Los que no tenemos somos la Y. ¿Los Z qué tienen? Tienen lo de todo lo que tiene que ver con educación básica. Todavía les tocó en el 2018, a partir de secundaria. Quizás en el primer año no les tocó, pero a partir del segundo año sí. O sea, que los que van siendo de secundaria y ahora están en bachillerato y quizás ahorita están en la universidad, sí les llegó a tocar ese apoyo. Y los que ya salieron o no quisieron seguir estudiando, tienen el apoyo de hasta los 29 años. ¿Qué beneficio es? Si estudias, beca. Si no estudias, un oficio, y con quien vayas a ejercer el oficio va a dar la mitad del que te va a enseñar el oficio y la mitad por parte del gobierno. Los únicos que no recibieron este beneficio son los que nacieron en los primeros 3 años de esa generación Z, que ahorita estarían entre los 30 y los 33 años. Son los únicos que no recibieron nada junto con los Y. Porque eso también es importante tomarlo en cuenta. Y es el mensaje a donde está buscando llegar los PRI y el PAN. Esos 3 años, ¿sí? Ese pequeño rebanadita del pastel, esa frontera entre la generación Z y la generación Y. Digamos que habría mayor resentimiento social. Exacto. O sea que muy atolondrado no está el asunto. No, o sea, sí saben a dónde apuntar, mas no saben qué es lo que pueden provocar atacando solamente un porcentaje muy pequeño de toda la generación Z. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, está bien, si segmentas a la población, o sea, es muy atinado hacia dónde quieres ir. Pero estás omitiendo, pues, ¿qué será? Las consecuencias. Más del 80% que pertenece también a la generación Z y que no están con el mismo resentimiento o la misma necesidad, tanto económica, social, cultural, que estos 3 años, ¿no? Primeros de la generación Z, 4 años. López Obrador, como buen estadista que fue, dijo, no, hasta los 29. Sin, a lo mejor no sé si tenía estos datos, ¿no? Tenía otros datos. Pero arropó, digamos, lo más que pudo a esta generación, pero ay, es cachito entre la frontera del X, digo, entre la, de, la, de la Y y la Z, ya no se logró, pero vio por las mayorías. Y ahorita ¿cuántos partidos, millones serán los marginados? A ver, espérame, si nacieron en mediados del 95, ok, son de aquí. Si hubo nada más un ascenso de 6 millones entre el año 95 y 2000 que pertenecen a esta frontera entre la generación Y y la generación Z, y hablamos de que es probablemente de 3 a 4 años en promedio, quiere decir que si serían como unos 3 millones y medio. ¿3? 3 millones por ahí así de personas que podrían tener un resentimiento como lo tenemos los de la generación Y. Fíjate, el próximo padrón electoral es de casi 100 millones. Entonces, estos serían apenas el 3%. Más o menos. Lo suficiente para que un partido político subsista. Exacto. Ese número, si todos votaran por un partido, le daban vida a un partido, a ese partido. Qué buen remate de este podcast. Has encontrado el objetivo del PRI. Sí, porque es que al final cuenta es votos. O sea, en eso tienes toda la razón. Nada más que está maquillado por todo lo demás. Lo que anda buscando son votos. Sí, sí, sí. Pero, ¿a consecuencia de qué? Es como ir contra el monstruo de las mil cabezas. Le partes el queso a una y te quedan las demás. No, pues era peor, ¿no? Cortabas una cabeza y le salían dos. Imagínate, entonces, si no les cumples a ese sector, que probablemente sean papás ya de muchos de la generación Z, y entonces se va a acrecentar el resentimiento hacia ellos mismos. O sea, por eso te digo, no sé quién son sus asesores, la verdad. No sé. Bueno, entonces, pues ya casi son 2 horas. México, el árbol de los mil frutos. Todos los miércoles nos esperamos la próxima semana. Hasta entonces.